para que puedas seguir experimentando y puedas pasar de la tercera, a cuarta a la quinta dimensión de conciencia. Y estamos viviendo justamente en ese umbral, en ese gran umbral de esa ascensión a esa quinta dimensión, aunque muchos humanos que ya están aquí en la Tierra están viviendo ya esa quinta dimensión. Pero muchos se preguntan también, ¿pero esa quinta dimensión cómo es? Primeramente, durante un Bactum va a ser a nivel de conciencia. Un Bactum son casi 400 años, según los mayas. Entonces, esa ascensión a la quinta dimensión va a ser durante estos casi más de 350, 80 años, porque ya pasamos casi unos 20, 15 años, van a ser a nivel de conciencia. Quiere decir que tiene que haber un despertar de conciencia colectivo, masivo. Y después de ese Bactum, pues esa ascensión va a ir modificándose a nivel biológico, a nivel celular. Y posteriormente, después de cuatro Bactums, pues se va a dar ya el cambio a nivel físico. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, aunque posiblemente muchos me dicen, pues bueno, ¿y la quinta dimensión cómo es? La quinta dimensión es vivir en armonía, es vivir en equilibrio, es vivir en conciencia, es vivir desde el amor y vivir en constante plenitud y alegría, felicidad, dicha, conexión con tu propósito muy claro, con tu vida, cómo la tienes que llevar y preparándote este paso que estás haciendo por esa tercera dimensión, sin miedo, sin temor, ni siquiera la muerte, porque la muerte no existe. Entonces eres consciente de que vas a ir pasando por etapas en esta vida de la tercera dimensión, pero lo que va a quedar en tu alma va a ser una grabación poderosa de todo lo que has superado, de todo lo que has transformado, de todo lo que has sanado, porque tu alma ya se va a ir con toda esa información muy, muy poderosa. Es eso, querida Fairuz. Todo lo que tenemos que hacer durante todo este tiempo, y los pleiadianos nos lo recuerdan permanentemente, que es momento de ese despertar, es momento de esa activación tan profunda en toda la humanidad. Iris, como siempre, me encanta compartir contigo y que nos traigas esta información tan valiosa, que la pongas acá al servicio de todos los que te escuchamos. Yo sé que vas a estar teniendo muy pronto un viaje sagrado a México y un retiro en Monte Shasta, que quiero por favor que nos cuentes sobre esto. Vale, pues querida Fairuz, precisamente voy a estar realizando un viaje iniciático a México, porque voy a estar desde el 28 de junio al 6 de julio del 2025, un viaje donde vamos a conectar con toda la sabiduría interior y al mismo tiempo con la sabiduría maya. Vamos a recorrer precisamente las tierras sagradas de los mayas para que podamos conectar con nosotros, podamos expandirnos y podamos ser conscientemente una réplica de lo que nuestra alma ya ha sentido en aquel lugar y recordar más que nada toda esa información que ahora tenemos. Recuerden, esto va a ser, vamos a recorrer toda la zona maya, vamos a estar desde Chichén Itzá, desde el centro ceremonial de Uxmal, Tulum, vamos a estar vamos a irnos hasta Bacalar, hasta la laguna Arcoíris, porque esa laguna tiene también una conexión profunda, profunda con las Pléyades, porque en esa laguna del Bacalar tenemos siete cenotes muy interesantes que están conectadas con las Pléyades, con las siete hermanas que se les llama a las Pléyades, que vamos a hacer un trabajo bastante, bastante profundo, profundo. Así que, pues apúntense, me pueden escribir al más 34-691-292506. Pero también voy a hacer un retiro en el Monte Shasta, allá en California, Estados Unidos. Esto va a ser del día 10, 11, 12 y 13 de julio del 2025. Un retiro donde vamos a conectar con toda la sabiduría de la Gran Lemuria y, por supuesto, con todo lo que también nos han dejado y nos han legado la Atlántida, porque hay una conexión, hay una sincronicidad entre estas civilizaciones y, por supuesto, con los discos solares que se encuentran en aquel lugar que vamos a conectar con todos los otros centros importantes de la Madre Tierra. Este retiro va a ser de transformación, de sanación, de cambio, de equilibrio, de expansión, porque también vamos a utilizar algunas herramientas muy poderosas donde los chamanes andinos, que son una mezcla de los chamanes que han existido en la Gran Lemuria, que nos han transmitido para poder activarla y poder empoderarnos precisamente en la gran montaña sagrada del Monte Shasta. Esto va a ser del 10 al 13 de julio del 2025. Puedes escribirme al +34 691 29 25 06, que va a ser muy poderosa toda esta transformación y sanación y expansión de conciencia, porque lo que queremos es sanar, equilibrar, expandirnos, activar nuestros dones, activar nuestro potencial, y todo esto lo vamos a trabajar tanto en México como en el Monte Shasta. Gracias, Fairos. Porque nuestra tierra está elevando su vibración, su frecuencia, y por supuesto que ese aceleramiento, ese efecto Schumann también es precisamente causa de todo lo que está pasando. Pero nosotros tenemos que sincronizarnos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que elevar también nuestra vibración sin temor, sin miedo, y tenemos que también acelerar. Y es por eso que se están acelerando todas las líneas de tiempo para nosotros, para la humanidad. Seguramente que muchos de los que me estáis escuchando aquí están viviendo simultáneamente varias líneas de tiempo. Quiere decir que están ocurriendo a la vez muchas cosas y muy rápidas. Eso precisamente también es como un efecto de todo lo que está pasando actualmente. Así que todo esto es parte de todo ese proceso de evolución. Gracias por la pregunta. Muchas gracias a ti, Iris, por responder. Marian García nos dice, ¿estos seres atlantes que emigraron a otros planetas van en cuerpos físicos o solo de energía? Cuerpos físicos. Ellos han estado, recuerden, los atlantes, pues con sus cuerpos físicos y con la tecnología, con las naves que ellos tenían o han desarrollado hace muchísimo tiempo, ellos ya conocían y se desplazaban en todo nuestro sistema solar, pero a través de sus naves, que eran con una tecnología muy avanzada, y por supuesto, dentro de las naves, cuerpos, vehículos físicos. Claro que ellos tenían gran parte de su ADN activado y tenían varias aptitudes y varios dones despiertos y activos que les permitían también desplazarse, y por supuesto que están físicamente. Gracias por la pregunta. Muchas gracias por responder, Iris. Vamos a ir ahora con Brenda García. Nos dice, saludos desde México. ¿Quiénes son los paralels? Me dijeron en los registros akáshicos. Perdón, ¿qué me ha dicho? ¿Para qué? ¿Quiénes son los paralels? Me lo dijeron en registros akáshicos. Vale, pues son una civilización que ha llegado aquí a la Tierra hace mucho tiempo, pero que son muy poco conocidos, porque ellos han traído una labor que aquí en la Tierra tenían que, implementar, pero que en realidad fueron desterrados de nuestro planeta porque no se han adaptado muy fácilmente aquí a la Tierra. Son ellos, básicamente, que no se habla mucho de ellos porque son una civilización, pues, que ha estado aquí por un tiempo perentorio. Gracias por la pregunta. Gracias, Iris. Adriana nos dice lo siguiente. Iris, tuve un sueño muy revelador el día 13 de abril en donde recibí un holograma de figuras geométricas emitida desde una nave arcturiana y me apareció un símbolo en la mano izquierda. Voy a otro mensajito. Dice, un símbolo brillante de color azul y violeta. Lo sentí como un llamado. ¿Qué puede significar? Vale, pues mira, qué interesante. Realmente, es una conexión que has tenido con los arcturianos, porque precisamente yo he estado toda esta semana hasta el día 13 allá en el Sahara conectando también con los arcturianos, y precisamente nos han entregado gran parte de estos símbolos, de estos códigos. ¿Por qué? Porque son activadores. Son activadores para que tú puedas despertar y acelerar muy rápidamente tu proceso de sanación y de despertar de conciencia. Te están indicando, te están ayudando, porque también tienes un propósito bien claro respecto a tu ámbito familiar. Eres una alma ya muy antigua que ha venido aquí y que está ayudando a su árbol familiar a que pueda integrar algunos aspectos no sanados. Entonces te han entregado una herramienta para que tú puedas sanarte primero a ti misma y puedas expandirlo dentro de todo tu ámbito.